Thank you. is Ira Gittler. You're listening to Boulevard del Jazz. I want to stay sentado en el muro de la luna. To understand. Territorio especial donde los haya en el Boulevard del Jazz. El muro de la luna, lugar singularísimo y especial, muy especial para mí. Y espero que también para ti. Esta noche estamos recordando viejos maestros centenarios. O sea, nacieron en 1923. Y este año celebramos el centenario. Las fechas es lo menos importante. El año, por redondear y por encontrar una causa común y un gesto para disfrutar y sentir a estos viejos y maravillosos maestros. En este caso, en primer lugar, con este pianista llamado Red Garland. Red Garland, cuando ves un disco y miras quién firma en los comentarios y te encuentras con un tipo tan gigantesco como Ira Gittler, que nos acaba de saludar, yo creo que comenté una vez o algunas veces he comentado que posiblemente de todos los mensajes que tengo, el que más me aproxima en admiración, en respeto y por supuesto por las circunstancias coyunturales que coinciden en él y en mí, si es que hay algún punto de coincidencia, que creo que no tengo méritos ninguno, pero me encantaría haberme parecido a lo largo de mi vida, y ya es una vida extensa, pero efectivamente sí hay algunos puntos en común entre el maestro Ira Gittler y yo, y es nuestro común amor por el jazz y por la música. Yo no he comentado discos nunca, afortunadamente para mí, o desafortunadamente, no sé, pues ya no hay discos, ni los discos que comentan. Sí, alguna vez hay, quizás en algún cuadernillo hay algún comentario mío. Quiero recordar que alguna vez sí hice algún comentario sobre un CD. Pero me refiero a los discos de pasta, esas portadas maravillosas y esas contraportadas, donde al final venían muchas explicaciones y una firma. En el caso de Ira Gittler, justamente está en este trabajo, está en este disco, que es un disco histórico, es un disco de esos que están conceptuados por los analistas como 5, 6 o 7 estrellas, no sé lo de las estrellas cómo funciona, pero bueno, de los mejores, en las mejores selecciones está este álbum. Se llama Groovy, y lo firman tres tipos, el trío del pianista Red Garland. Al contrabajo hay un maravilloso maestro llamado Paul Chambers, Mr. PC, Paul Chambers, el maestro del arco, señor del arco y señor, por supuesto, de los pellizcos en el contrabajo. Y en la batería hay un genial Art Taylor. De esos tríos desconocidos o bastante desconocidos, pero que son maravillosos, absolutamente maravillosos y únicos. Red, no voy a darte claves referenciales así muy técnicas y todo lo demás, porque eso es poco importante. Lo grandioso de este músico es que pertenece a lo que yo no di en llamar nada. Pero se da en llamar los cosquillitas, los striders, esa forma de tocar el piano donde efectivamente haces cosquillas a las teclas. Este es un ejemplo increíble. Este Uyo Stevie Man es un ejemplo extraordinario de lo que es hacer cosquillas a las teclas. Te resulta simpático eso de hacer cosquillas. Nunca lo habías oído. Bueno, pues efectivamente este es un maestro. Red Garland, aparte de maestro en otras cosas, pero sobre todo en eso, sigue una vieja tradición que quizás empieza en el increíble Art Ayton, que también era un maestro de las cosquillas, que continúa después de Tayton con Oscar Peterson y con algunos otros pianistas que tienen esa forma de tocar singularísima, los Cosquillitas de Harlem, porque los oriundos eran de Harlem y tocaban además en Harlem. Bueno, esta noche estamos de centenarios. Excusas para encontrarnos con maravillosos discos, con maravillosas voces y con maravillosos recuerdos, como el caso de este Groovy del trío del pianista Red Garland, con Paul Chambers al contrabajo y Art Taylor en la batería. Siempre hay una ocasión para encontrarnos con ellos, siempre, siempre, siempre. Y si no, la buscamos, y si no, la inventamos. Porque, no, están vivos, ¿cómo vivos? Están vivísimos y coleandísimos. ¿Cómo era? Vivito y coleando. Bueno, pues, ellos están bien, bien, bien vivos y bien activos. Viven en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz y sus historias son inenarrables en el tiempo, no terminan nunca. Son magisterios que un día se dictaron, quedaron y aquí están para nosotros, para disfrutarlos. Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Eres lo mejor de este territorio y yo estoy feliz de compartir contigo estos sitios, estos sonidos y estas presencias únicas como las del trío de Red Garland. Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Art Taylor en la batería. Thank you. Thank you. Esto se grabó en el pequeño café Bohemians, Bohemians Blues, hace un buen montón de años. Eran tiempos especiales, muy especiales, extraordinarios y fantásticos, en la calle de la Inopia, el Bohemians Blues, esta noche con maestros centenarios. Primero de ellos, el increíble Red Garland, pianista, maestro de maestros, esos que te hacen cosquillas cuando tocan, te hacen cosquillas justo en lo más sensible de las membranas del corazón. ¿Te acuerdas? Pequeño café Bohemians en la calle de la Inopia, en el Boulevard del Jazz, hace muchos años. Estábamos juntos. Thank you.